Negocio positivo. Consultoría para la innovación. Conducido por Riyue Cobalto y Sandra Carmen. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Bienvenidos a Negocio Positivo. El día de hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar sobre libros recomendados para educación financiera, ya sea de finanzas, ventas, negocios o hasta psicología. Pero bueno, esto está relacionado por una pregunta que nos han hecho de qué libros recomendamos nosotros o qué libros nos han marcado la vida respecto a negocios en particular. El día de hoy tengo con enlace telefónico a Sandra Carmín. Sandra, bienvenida. Hola, Riyue, buenas tardes. Gracias, ya tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes. Sí, nos hacías falta con este enlace telefónico, bueno, igual y también en presencia que has estado aquí con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, pero vamos a ir directamente a la sección de recomendación de la semana. Recomendación de la semana. Ok, listo. Hoy les traigo dos recomendaciones. Una es una película y la otra es un libro. La película es del 2002 y se llama Equilibrium. Esta es una película bastante interesante que habla de una sociedad distópica. Más o menos está ubicada después de la Tercera Guerra Mundial o Cuarta Guerra Mundial, no sabríamos decir. Pero hubo una guerra que aniquiló prácticamente con la humanidad, y para evitar que la humanidad se volviera a destruir a sí misma, decidieron crear el prosium. El prosium es el opio de las masas, el gran salvador de la humanidad que evita que todos los humanos tengan emociones. Sacrificaron el amor, sacrificaron la alegría, pero lograron la paz y el equilibrio. Está interesante porque realmente nos muestra, por ejemplo, un concepto de un mundo posapocalíptico en donde han logrado ellos eliminar la desigualdad social, pero sin embargo la violencia sigue presente porque hay rebeldes. Esos rebeldes que son agresores sensoriales, gente que no está dispuesta a dejar de sentir. Bueno, no les platiqué realmente más que el puro principio de la película, está interesante. Sobre todo porque me hace recordar en cómo en la Segunda Guerra Mundial, lo que era Hitler, bueno, mucha gente que trabajaba para la SS, que denunciaba a las familias por ir en contra del sistema, eran sus propias familias, sus hijos, primos, familiares, que básicamente acusaban a todos los que estaban en contra del sistema. Y esta película toma un poco ese tema. Bueno, al final se los dejo para que lo analicen. Sin embargo, es algo interesante porque estamos hablando esta semana sobre libros que contienen conocimiento, y estos agentes del orden queman los libros, queman todo el vestigio de que pueda generar desigualdad, lámparas, candelabros, cassettes, CDs de música, fotografías, todo lo queman. Y hablando de quemar, bueno, estamos hablando, otra recomendación de la semana, el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este libro es un libro bastante interesante que nos habla de cómo los bomberos en el futuro, en una sociedad también posapocalíptica, en vez de apagar incendios, crean los incendios para quemar libros. Entonces, estos libros están prohibidos porque básicamente los libros hacen pensar a la gente, la hacen querer o soñar con mundos diferentes, y estos libros están prohibidos. Por eso iniciamos, digamos, una recomendación de la canción de Wall de Pink Floyd, que habla de alguna forma una educación de un tipo de escuela. Esta hace, digamos, haciendo una remembranza de la sociedad alemana de antes de la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente dice, no necesitamos ninguna educación. Bueno, pero está hablando más bien de una educación en particular para someter a las personas. No necesitamos que controlen nuestros pensamientos, ni sarcasmo oscuro en el salón de clases. Profesores, dejen a los niños en paz. Bueno, esa es la recomendación de la semana. Y vamos a ir directamente al tema de la semana. Tema siguiendo el camino de la riqueza. Ok, volvemos con negocio positivo y vamos a entrar directamente al tema. El día de hoy, Sandra, ¿qué libro nos recomiendas para que, digamos, introduzcamos nuestra mente al mundo de las finanzas y la riqueza. Bueno, pues el primer libro que yo les quiero recomendar es un libro de Napoleón Hill. El libro es el de Piense y hágase rico. Este libro, pues si bien para emprender un negocio o hacerte rico, no solo basta con tener ganas, ¿no? Sino más bien es como un estado mental. En este libro te habla acerca de cómo cambiar esa mentalidad para poder hacer riqueza. Porque en realidad para triunfar en un emprendimiento hace falta desear realmente el éxito y cambiar la mentalidad de voy a hacer dinero y pues todo es fácil y todo se va a poner a mi favor. No es así. Conforme van pasando los días, pues te vas dando cuenta de que hay cosas, que piedritas en el camino. Y este libro te hace cambiar tu manera de pensar para cómo llegar a solucionar esas dificultades. Okay. Yo he escuchado que este libro es uno de los libros más recomendados por muchos ricos actuales. Y es uno de los libros que ha formado de inspiración para otros escritores que escriben sobre negocios. ¿Qué nos recomienda este libro que pudiéramos nosotros aplicar? Mira, de hecho en el libro resume varias enseñanzas directas de Andrew Carnegie. Este escritor analiza y hace entrevistas de grandes empresarios en la historia como Henry Ford, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, y hace un análisis de cómo fue su riqueza. Entonces, te hace ver cómo tenían la mentalidad de estos grandes personajes y te hace o te ayuda a cambiar tu manera de pensar para comenzar en el mundo del emprendimiento. Sí, yo pienso que eso no sería nada más aplicable al mundo del emprendimiento. Cualquier persona, independientemente de si quiera poner o no un negocio, como tú dijiste, sería bueno que leyera este libro o escuchara algún audiolibro al respecto, porque nos ayuda a cambiarnos el chip que tenemos y de alguna forma abre nuestra mente para estar preparados a recibir esa riqueza, ¿no? Y empezarla a buscar. De hecho, fíjate, sí coincido un poco contigo, pero tengo pues mis dudas al respecto, porque en una ocasión, en un programa, creo que surgía la incógnita de que si todos podemos ser emprendedores o empresarios. Y me he dado cuenta que no cualquiera puede emprender un negocio, porque no es tan fácil como parece. O sea, muchos libros, que después mis recomendaciones van a tomar ese rumbo, pero la mentalidad de un empresario o de un emprendedor tiene que ser diferente a la del resto de las personas, porque tienes que estar dispuesto a hacer cambios radicales de hábitos, de tu entorno, deshacerte de cosas que tienes arraigadas desde tu infancia, creencias. Entonces no es tan simple como parece. Sobre todo la gran mayoría de las personas que crecimos en una familia de clase media-baja probablemente, es muy complicado. Entonces, este libro nos da como una introducción a la forma en la que debes de cambiar tu manera de pensar para alcanzar esa riqueza que tanto anhela. Okay. Bueno, sí considero lo que tú dices. No cualquier persona puede poner un negocio, Pero en general todos podríamos ser ricos aunque no pusiéramos algún negocio. A lo mejor no ponemos un negocio, pero nos enseñan a invertir. No necesariamente nosotros manejamos el negocio, pero aprendemos a invertir. Pero estás de acuerdo que es un estado mental. O sea, es algo mental, no es algo técnico, pues. Porque incluso aunque leas 50,000 libros, no sé, aunque tengas mucha información, de nada te sirve si no pones o si no vas más allá y empiezas a aventurarte y a cambiar esa manera de pensar para lograr tu objetivo. Es correcto. Fíjate que este libro me recuerda un poquito al libro del secreto. Bueno, en este libro, por ejemplo, hablan del concepto de que tienes que pensar o imaginar las cosas y luego vincularlas con una emoción y que se van a materializar en tu vida. Pero sí, sin embargo, él lo dice, sabes que pensar en hacerte rico no es suficiente, tienes que hacer algo. O sea, en el libro este de Piense y hágase rico, te habla que el origen de todo es el pensamiento, pero no te deja nada más en que te quedes pensando en hacerte rico y mágicamente te vas a hacer rico, pues no, hay que trabajar. Y como tú dices, si no logramos cambiar todos esos programas mentales que están llegando o que tenemos pregrabados, como lo habíamos hablado un poquito en el programa, en nuestro primer programa de cuáles son nuestros programas mentales y que hablábamos sobre la película de Matrix, en donde ellos podían, o digamos, estaban influenciados por una cadena de pensamientos que los hacía ser lo que son. Si no logramos nosotros reprogramar nuestra mente, probablemente ni siquiera podamos salir de la carrera de la rata o de esa situación de una constante dependencia del dinero para trabaja, gasta, gana dinero, gasta. Así es. ¿Qué otro libro nos recomendarías para nosotros poder desarrollar esas habilidades que nos pudieran ayudar a, bueno, a mejorar nuestras finanzas y nuestras habilidades como de negocios o inversión? Mira, hay otro libro, este es un poquito más comercial, creo, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. En este libro pues nos enseña técnicas para poder ser más efectivo en la vida cotidiana, incluso no tanto en los negocios, que si bien es aplicable en los negocios, pues te enseña más bien cuáles son los hábitos que te pueden llevar a tener éxito en la vida. ¿Podrías compartirnos cuáles son? ¿O no los tienes ahorita? No los tengo ahorita a la mano, pero ¿estos 7 hábitos podrían ser aplicados para estudiantes también? Sí, es aplicable para la vida cotidiana. No quiere decir que vayas a cambiar las situaciones que enfrentas de la vida, pero te dice cómo verlas de una manera positiva, decirlo de alguna manera. Para cambiarnos a nosotros mismos, no para cambiar tu entorno. Okay. Tenemos que cambiar las percepciones de lo que nos pasa en la vida diaria y lo complicado que es de repente, pues no sé, una muerte, o en los negocios, emprendes un negocio y fallaste, pero en el camino aprendes muchas cosas que te pueden hacer crecer y ser más experto para la siguiente ocasión. Entonces, esto es como una guía práctica para tener hábitos, buenos hábitos, para lograr el que tu viaje sea más placentero. Claro, fíjate que, o sea, recuerdo algunos de los hábitos altamente efectivos y uno de los que más me impresionó era el de pensar en ganar-ganar. Este pensamiento lo he visto en algunas personas altamente productivas y lo he visto que le hace falta a otras personas. Entonces, porque el pensar ganar, ganar es aplicable en la vida en general para el éxito, no nada más tuyo, sino de otros proyectos. Y el hecho de establecer ese vínculo, lo platicábamos en el programa de red de contactos, por ejemplo, de cómo es importante establecer como esa conexión con otras personas e interesarte en que ellos también ganen en los proyectos. Entonces, ese hábito realmente a mí me, digo, estoy tratando de hacer un esfuerzo constante para pensar en de qué forma yo puedo ganar, pero también las demás personas pueden ganar. Entonces, sí ha representado un cambio interesante en mi forma de pensar, porque, digamos, de alguna forma lo he estado aplicando, pero ese hábito realmente me llama mucho la atención. Y sí creo que podría ser aplicable para cualquier persona, no nada más en los negocios. Para la vida cotidiana. Ahí me acuerdo, ahorita estoy recordando otro de los hábitos, creo, era procure ser comprendido. No, primero tienes que comprender y después ser comprendido. Sí. Normalmente la mayoría de la gente queremos o defendemos nuestra postura, nuestra mentalidad, nuestras ideas, y no tratamos de comprender a los demás. Entonces, habla también de ceder un poco y tratar primero de escuchar y entender, comprender a los demás, ser un poquito empático, y pues eso facilita más la comunicación. Y hablando ya en empresas, cuando eres dueño de una empresa o tienes un puesto de un nivel directivo, de repente la gente empieza como a perder el piso y olvida tener esa empatía con la gente. Entonces, pues es súper importante tener en cuenta y comprender primero a los demás, escuchar y saber qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, lo que piensan. Igual en una de esas ideas, pues te ayuda a despuntar más tu negocio, no sé. Sí, claro. Definitivamente sí es aplicable a todos los aspectos de la vida. Entonces, y fíjate que también va muy relacionado con lo que te comentaba hace un momento, de que no toda la gente puede emprender un negocio, ya hablando en concreto de negocios, porque mucha gente no está dispuesta a cambiar sus hábitos. Mm-hmm. Entonces, de repente te dicen, pues tienes que levantarte temprano todos los días, desayunar sano y, no sé, meditar o hacer ejercicio, qué sé yo. Es un ejemplo, y la gente no quiere de repente hacerlo, prefiere levantarse tarde, llegar a las 10 de la mañana a su trabajo, y es más fácil, es más cómodo. Entonces, pues sí, el cambio de hábitos requiere sus sacrificios al principio, porque después de un tiempo pues ya se forman parte de tu vida cotidiana. Fíjate, hiciste que me recordara de algo que pasó precisamente ayer. Ayer estaba haciendo una revisión de cuáles son los objetivos que tengo en la vida. O sea, tengo yo, por ejemplo, en el escritorio de mi computadora, de la pantalla de mi computadora, una serie de imágenes que hacen como una proyección de lo que yo estoy buscando en el futuro. Por ejemplo, tengo una foto de las cabezas de las estatuas de Pascua, de la isla de Pascua, porque en algún momento me gustaría visitar la isla de Pascua allá en Chile. Ok, está lejos y todo, pero me gustaría ir de vacaciones y conocer y visitar esas ruinas. Bueno, pero a lo que voy es que después de estarlo como analizando, me puse a pensar en que de repente a veces no dedico el tiempo que necesitaría para alcanzar esos objetivos que están ahí, y me empiezo a, digamos, distraer o a dedicar a otro tipo de cosas que prácticamente son como actividades que me roban tiempo o que me quitan energía. Y entonces me puse a pensar que probablemente no estaba tan convencido de querer esas cosas que estaban ahí, sino que pues cuando tú realmente quieres algo y estás convencido, te esfuerzas por lograrlo. Pero a veces eso es lo que nos pasa. Nosotros vivimos la vida como si fuéramos una pluma en el viento. El viento sopla y la pluma va para allá. Sopla para el otro lado y la pluma viene de regreso. Entonces, no queremos ser como una pluma en el viento, sino que para que nosotros podamos ser dueños de nuestro propio destino, tenemos que tener alguna convicción de qué es lo que queremos. Y este libro habla precisamente con eso, comenzar con un fin en la mente. Entonces, si tú olvidas realmente lo que quieres, no puedes llegar a ningún lado, porque realmente no sabías a dónde querías ir. Entonces, estos siete conceptos del libro de Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva lo podríamos aplicar a todo lo que hacemos en la vida, no necesariamente a una empresa, a nuestra carrera, a lo que estamos buscando en una relación familiar, con nuestros hijos o con nuestra familia, y de alguna forma prácticamente, como dices, es altamente efectiva, no necesariamente a empresarios, no, aplica para todos. Así es. Ok, ¿qué otro libro nos recomendarías? Sería... Hay un libro que se llama Zero to One, de Peter Thiel. Este libro... no lo he terminado de leer todavía, pero se me hace muy interesante porque... te desmenuza todo lo relacionado a la creación de empresas. Y tan es así, o sea, cuando estoy diciendo todo, es realmente todo. Porque te habla sobre el capitalismo, te habla del trabajo en equipo, de creaciones de empresas. Y lo que más me gusta de este libro, que cuando termine de leerlo, luego les cuento, pero te dice verdades que normalmente no te manejan en otros libros. La mayoría de los libros de emprendedores o para emprendedores te hablan de lo bonito, te dan ánimos y de lograr el éxito y de sigue tus sueños y de tú puedes lograrlo. Y este libro te habla de lo feo también, de lo malo, de lo doloroso que puede ser de repente no obtener los resultados que quieres, o de verdades que pocas personas se atreven a comentar. Por ejemplo, muchos empresarios, a la mayoría cuando les preguntas, te dicen lo positivo, te dicen lo bueno, te dicen, sí, de repente pues que la competencia y que el coronavirus y nos vino a traer malos negocios y bla, bla, bla, pero no te dice de las verdades dolorosas de emprender un negocio. Y este libro habla acerca de eso. Y me pareció interesante. No puedo comentar mucho porque pues no lo he terminado, pero pues por ahí les dejo la recomendación para los que quieran atreverse a saber las verdades dolorosas. Fíjate pues, que hiciste que me recordara algunas malas experiencias de cuando yo he puesto algunos negocios, y me gustaría, bueno, hablar de mi primer negocio oficial, que fue el cibercafé. Recuerdo que, mira, yo no estudié administración de empresas, yo estudié informática administrativa en la prepa, pero mi carrera es de electrónica en computación. Entonces no fui, digamos, completamente preparado para salir y poner una empresa. Entonces cuando estaba estudiando en la maestría me aventé a poner mi primer negocio después de haber ahorrado y puse un cibercafé. No era la primera idea de negocio que tenía, digamos, en mente, pero a final de cuentas terminé decidiéndome por esta. Y por ejemplo, algunas de las cosas más complicadas a las que me enfrenté primero fue Oye, ¿cómo voy a rentar un lugar? Nunca había rentado un local, nunca, ni siquiera un depa, una casa, nada, yo no había rentado nada. Entonces me puse a buscar para empezar a ver, digamos, de qué forma uno puede obtener una buena oportunidad. Y creo que de entrada escogí mal el lugar. ¿Por qué? Porque el lugar donde puse mi cibercafé tenía prácticamente una camioneta estacionada todo el tiempo ahí. Y carecí de la, digamos, visión y autoridad para decirle, oye, si me vas a rentar el local, quita tu camioneta de ahí. O sea, yo era tan, digamos, noble e ingenuo que ni siquiera, digamos, tenía como esta energía para decir eso, pues. Entonces, prácticamente todo el tiempo tenía una camioneta tapando la imagen del local. Recuerdo que fue un conflicto bastante grande poder, digamos, tramitar el permiso del lugar en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, yo puse mi negocio en Guadalajara. Entonces me di cuenta de que un amigo que tenía un cibercafé en Zapopan, las leyes para el cibercafé que él tenía en Zapopan eran diferentes que las que pedían para Guadalajara. Y eso es algo interesante porque, digamos, uno no está preparado para todo ese tipo de problemas o dificultades que se le van presentando. Y nadie te las cuenta tampoco. Claro, claro que nadie te las cuenta. Eventualmente me terminaron multando. Entonces, ¿por qué? Porque yo diseñé mi cibercafé en base a las reglas municipales de Zapopan, en donde prohibían que las computadoras tuvieran una separación una con la otra, y en Guadalajara era un requisito que la tuvieran. Entonces, es cuando te deja pensando, bueno, creo que hay leyes un poquito extrañas que aplicadas en un lugar son válidas y en otro lugar son ilegales. Bueno, a final de cuentas, son cosas o experiencias que uno va teniendo y que realmente te sirven de base para darte cuenta de que, como tú dices, emprender un negocio no es tan fácil. Alguien me decía que ser emprendedor es un deporte de alto riesgo. Entonces, pues Exacto, algo así. prácticamente es como, no, pues vamos a aventarnos en paracaídas o vamos a poner un negocio. Escoge. Ah, caray. Pues puedes aventarte del paracaídas con un experto de la mano al principio y poco a poco ya el siguiente vuelo que seas tú solo, no sé. Sí. Pero sí, sí está interesante el libro y como bien comentas, es el aprendizaje que te deja todo eso. Muchas personas pues les da como para abajo cuando quieren emprender un negocio y de repente no resultó como esperaban y ya mejor regreso a trabajar y me olvido de mis sueños y de lo que puedo lograr. Y entonces, pues es importante e interesante saber que no todo es vida y dulzura, que hay cosas negativas a las que te enfrentas y pues buscar la información y buscar a las personas indicadas sobre todo. Sí, ya alguna vez te había yo preguntado, aquí en el programa, para que los radioescuchas supieran que tú habías invertido en un restaurante o en algo parecido a un restaurante y que habías durado con un tiempo que no este lugar abierto y lo había cerrado este lugar. Así es. Porque, digamos, te habías visto enfrentada a situaciones que a lo mejor no te lo esperabas en ese momento. De cualquier forma, ¿pondrías otro negocio? Claro, por supuesto. De hecho, ya estoy diseñando mi siguiente proyecto. Fíjate que fue una experiencia muy agradable. Al principio no la sientes agradable, obviamente, porque pues la tristeza te invade, tus sueños, tu inversión, todo lo no lo pierdes, porque muchas cosas pues afortunadamente las pude vender, otras las doné, otras me las quedé. Con las personas con las que me asocié, afortunadamente, pues seguimos teniendo una muy buena relación. Fue mi primer negocio como en forma, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero ahorita sí te puedo decir que fue una experiencia muy, muy, muy gratificante en este momento. Y me acuerdo de todas las cosas dolorosas y lo que nadie nos dijo, lo que nadie nos platicó, porque aunque yo preguntaba de repente con amigos o conocidos que tengo que ya tienen un negocio, no sé, esa mentalidad de envidia o de ay, la competencia, no sé, pues, y va de la mano de lo que comentábamos de los 7 hábitos altamente efectivos, el ganar-ganar, o sea, si a una persona le va bien, también a ti te va bien, puedes apoyarlo y puedes coachearlo y puedes enseñarle algunos trucos o sugerencias o como lo que dices de los permisos. O sea, la inexperiencia a veces te hace cometer errores que te llevan a cerrar tu negocio. Sí. Y por inexperiencia no es nada más que eso. Entonces, ahorita sí, sí estaría dispuesta a poner un negocio. Tal vez ya no con las mismas personas, tal vez ya no del mismo giro. Me gustaría explorar otras áreas. Pero definitivamente lo que aprendí en ese momento creo que me ha servido y me va a servir mucho para mi siguiente proyecto, mi siguiente empresa. Fíjate que esa situación prácticamente no la aprendes en la universidad. Aunque estudies negocios, porque tú eres experta en negocios en la universidad, pero todo este tipo de situaciones hasta que las vives como que refuerzas más esa experiencia, ¿verdad? Claro, claro. De hecho, en la escuela pues ves muchas cosas que nunca, nunca vas a utilizar en la vida real, eso todos lo sabemos. Y pues hay muchas cosas que sí te facilitan, son como herramientas nada más, porque pues ya en la práctica pues tienes que buscar tú los medios, la información, las personas, los lugares, todo, todo, todo. Sí, y como tú lo decías, a final de cuentas, aunque de repente uno ya se vea como que tiene, no sé, la llave mágica para los negocios, te das cuenta de que suceden otro tipo de cosas que eventualmente te pueden traer otro tipo de retos. Lo digo, por ejemplo, con la situación actual. Yo, la verdad, esta situación actual ha traído un montón de retos diferentes a lo que originalmente yo tenía planeado. Digo, cuando a veces la gente me pregunta o llega y me pide consejo, porque ahora somos asesores de negocios en base a la experiencia que hemos tenido, pues tú puedes dar tu opinión respecto a cómo están haciendo ellos las cosas, puntos de mejora o qué acciones pueden tomar para mejorar. Pero luego suceden retos así que eventualmente replantean la situación. Y me hizo pensar, por ejemplo, en la expresión en la conferencia que dio Warren Buffett al respecto, en donde decía, bueno, esta situación yo nunca la había vivido, entonces como no sé qué esperar, digo, como no sé qué va a pasar, he decidido esperar a ver qué pasa porque no quiero perder más dinero. Entonces ahorita no está invirtiendo, ahorita está como recapitalizando su fondo de inversión para después tomar oportunidades e invertir en más empresas. Pero sí te deja pensando que a final de cuentas todas las situaciones traen consigo nuevas experiencias. Yo alguna vez cuando invertí en Forex y perdí un montón de dinero, me decía, bueno, la primera emoción que sentí fue un montón de frustración y coraje al mismo tiempo. Culpa por no haber seguido la ley número 3 del dinero. Pero en ese momento seguramente no la sabía. No, ese es el problema, sí la sabía, pero no la seguí. Ay, me faltaba la experiencia para de plano entenderla, pero ya después lo recuerdo como con un poquito de alegría y digo, bueno, esto es como un curso de finanzas. Pagué un curso de finanzas, algo caro. Carísimo. Algo caro, pero eventualmente aprendí muy bien. Pero fíjate que es también como tomas las cosas. Digo, a lo mejor en el momento cuando estés frustrado, enojado contigo, decepcionado, triste y lo que sea, pero va pasando el tiempo y volteas poquito hacia atrás y dices, ah, me acuerdo y qué padre que viví eso porque eso me ayudó a estar donde estoy en este momento. No, definitivamente. Y que nadie, aunque él mismo se lo hubiera platicado, ay, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto. La experiencia de vivirlo te cambia completamente. No es lo mismo que alguien más te lo cuente. Aunque puedes aprender, si aprendes de los errores o de las experiencias de otras personas, pero ya el hecho de vivirlo es completamente diferente, es otro show. Sí, y yo era partidario de eso. No sé si recuerdas que cuando te platiqué de en lo que estaba invirtiendo, estaba tan emocionado que te platiqué que era como un cohete para acelerar las inversiones y llegar, uh-huh. Bueno, tú podías ir de aquí a un lugar en carro, en bicicleta o en avión, y yo decía, bueno, esto es como ir en avión. Pues sí, pero fue ir en avión hacia el lado equivocado. Sí. Pero bueno, es una experiencia, como tú dices, en base a cómo la tomemos, nosotros vamos aprendiendo. Ese día no pude dormir definitivamente, sentía un dolor en el estómago tan grande, algo como que me quemaba, pero pues eventualmente lo superas y dices, ok, estoy vivo, no morí, solo se perdió el dinero, podemos recuperarlo. En este ratito no podemos recuperarlo, pero hay que trabajar, aprender bien. Y ahora sí que me quedó bien grabada la regla. No se me olvida, no inviertas en algo que no sabes. Entonces, bueno, pues a lo mejor, mira, en el libro del hombre más rico de Babilonia, cuando uno de los reyes manda a su hijo todo inepto, un bueno para nada, lo expulsa de su reino y lo manda a otra ciudad para que aprenda y deje de vivir bajo la sombra de su padre, porque quería que fuera un hombre de bien, no un parásito, no un junior que no sabía hacer nada. Le da 2 bolsas de oro y lo manda a otra ciudad. En este caso ahí dice que lo mandó a Nínive. Y básicamente terminó en la pobreza hasta que decidió seguir las leyes del oro que le pasó su padre. Pero de alguna forma él las quedó tan grabadas porque tuvo que vivir todo lo que decía ahí, pero ahorró y trabajó un año y perdió todo el dinero en una mala inversión. Entonces, poco a poco eventualmente se volvió rico. Entonces, son cosas que, bueno, a veces, digamos, no tenemos la suerte de que esas oportunidades nos lleguen tan seguido. Pero hay que saber tomar esas oportunidades conforme nos van llegando. ¿Tienes algún otro libro que nos puedas recomendar? Pues por lo pronto creo que esos 3 son para aquel que quiera iniciar y emprender un negocio. Bien, me gustaría platicar contigo con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que ya has leído este libro. Cuando leíste este libro, ¿encontraste la respuesta a cómo podemos ser ricos? Fíjate que ese libro se me figura mucho a Piense y Hágase Rico. Bueno, un poco, porque sí te cambia la mentalidad de cómo una familia rica educa a sus hijos. Me sirvió mucho, creo, porque sí cambié la mentalidad. Como lo comenté hace ratito, yo nací y crecí en una familia de clase media-baja donde te enseñan a estudiar, a prepararte para ser empleado, tener un buen puesto, un buen sueldo, jubilarte y ya. Y ese libro me sirvió para darme cuenta de que no tiene que ser así, de no ser conformistas y buscarlo la manera de tener esa libertad financiera, esa libertad de crear, de hacer lo que te gusta y que no te sientas obligado. Sí, es un libro que recomendaría. Okay. También, tal vez para una persona que quiera empezar algo, un proyecto. Yo cuando leí... O incluso me atrevería a decir que tendría que ser un libro obligatorio, tal vez en la preparatoria. Bueno, alguno de los libros optativos, ¿verdad? Porque podría ser también El hombre más rico de Babilonia, o Piense y hágase rico, o como decías, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo sí considero que deberíamos de tener en la preparatoria algunas materias que nos hablen sobre finanzas. Sí, yo recuerdo que, como tú decías, ¿sabes qué? Es que nadie me platicó de eso hasta que puse mi primer negocio. Es más, me decían, ¿sabes qué? ¿Para qué pusiste ese negocio? Eso sí me lo decían. Oye, ¿tú estabas tan tranquilo? ¿No tenías ningún problema y pusiste ese claro. negocio? Tú pusiste ese negocio y tus problemas se incrementaron. Claro, y eso es típico. Precisamente conozco algunas personas que ponen sus negocios y su vida se complica. Fíjate que hace poquito me decía un amigo, oye, ¿sabes qué? Es que he estado pensando en poner un negocio porque ya me cansé de mi trabajo y ya estoy harto de trabajar. Híjole, yo cuando lo escuché le dije, ¿estás cansado de tu trabajo y harto de trabajar y quieres poner un negocio? Creo que estás en un error. No sabiendo que vas a trabajar 5 veces más de lo que trabajas allá. Exacto. Eso yo le decía, bueno, si lo que ya no quieres es trabajar en eso, lo entiendo. Pero poner un negocio es más trabajo. Si no quieres poner un negocio, o sea, si no quieres ese trabajo, necesitas aprender a ver en qué vas a invertir tu dinero, ganar menos, pero no le dedicarías tiempo. Pero poner un negocio tú mismo requiere muchísimo más tiempo. Yo alguna vez alguien me preguntaba, oye, ¿cuántas horas trabajas al día? Pues no son 8, eso sí definitivamente, son más. ¿Por qué? Porque mucha gente trabaja 8 horas y ya se olvida completamente de sus actividades y ya dice, ok, ya, terminé mi trabajo del día. Bueno, yo quiero complementar los libros que comentó Sandra con un libro precisamente para desarrollar una habilidad que considero que es necesaria para cualquier persona que quiera poner un negocio, aunque a veces la consideremos complicada. El libro se llama Vendedores Perros. Este libro está muy interesante porque te habla, digamos, como una alegoría respecto a la clasificación de los tipos de vendedores en 4 tipos de razas de perros: los bulldog, los chihuahua, los schnauzer y ahorita no me acuerdo cuál. Ok, el poodle. Ok, el French poodle. Entonces, esos tipos de vendedores habla de como características de cada uno de los vendedores. El bulldog es un vendedor rudo, de esos que venden de puerta por puerta y no se rinden, y bueno, yo sé que a nadie nos gusta que nos digan no, pero ahí van de nuevo y siguen y tocan y tocan. Yo quiero, por ejemplo, mandar un saludo a mi tío Roger, que creo que es un vendedor, uno de los mejores vendedores que conozco, porque básicamente no se rinde, y es un vendedor constante que está completamente actualizado en mejorar sus habilidades y tratar de convencer a la gente porque él está convencido de su producto. Yo desde chiquito que lo conocía, vendía. Digo, en aquel entonces vendía enciclopedias, ahora vende otras cosas, pero digo, ah, caray, nosotros le compramos una enciclopedia y eventualmente creo que en la casa nadie la leyó más que yo. Pero bueno, me sirvió bastante haberla leído, pero sin embargo lo que voy es, este tipo de vendedores es un vendedor de constancia. pero podemos desarrollar diferentes habilidades. Alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿qué es lo más difícil que has vendido? Y yo, pues no sé, haciendo una reflexión, yo no tenía la habilidad de vender hasta que la empecé a desarrollar precisamente al darme cuenta que era muy necesaria para un negocio. Y actualmente vendo de todo. Vendo páginas de internet, vendo asesoría para empresas, vendo equipos de electrónica, equipos de automatización, soporte, libros, o sea, cursos de negocios, cursos de electrónica, o sea, cosas, digamos, que me representan fuentes de ingreso. Alguna vez les comentaba que yo tengo un libro escrito para automatización, cómo aprender a programar un aparato que se llama PLC, y eventualmente lo vendo por internet. ¿Por qué? Porque dediqué tiempo para hacerlo y me representa una fuente de ingresos adicionales. Pero bueno, todo este tipo de cosas me ha permitido desarrollar cada vez una, digamos, una habilidad de ventas más completa, conocer más a la gente, conectar con ellos, eso que le llaman rapport, el concepto de identificarte con la otra persona y que sean amigos, casi casi con conocerse. Eso es importante, porque yo les voy a decir que yo prácticamente le vendo a mis amigos cosas que ellos necesitan o que yo creo que ellos necesitan y ellos no se han dado cuenta. Entonces, este tipo de concepto es una habilidad que considero que es importante que todos la podamos empezar a desarrollar. Y bueno, la próxima semana vamos a tratar el tema de inversión en el arte, porque alguien me preguntaba, ¿qué es lo más difícil que has vendido? Arte. Arte es lo más difícil que he vendido, ya sea una pintura, una canción, una obra de teatro, es de las cosas más complicadas, pero sin embargo no es imposible, solamente se trata de aprender a desarrollar esta técnica. Y el próximo martes tenemos un invitado que es un coleccionista amante del arte. Y este coleccionista nos va a hablar precisamente de por qué deberíamos de invertir en arte y cómo podemos invertir en arte. Digamos, siguiendo con este concepto de las conferencias que he dado de inversión en arte, en oro y en empresas. Entonces, creo que es importante que no se pierdan este programa porque va a estar muy interesante. Entonces, bueno, de la recomendación no les platico más del libro de Vendedores Perros, más bien les recomiendo que lo lean, porque poquito a poco podemos ir desarrollando esta actividad, porque aunque no querramos, todos vendemos algo. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones que estamos dando para que eventualmente se vayan familiarizando con nuevas habilidades de finanzas. Gracias, Sandra, por habernos acompañado en este programa. Gracias a todos los que nos escuchan y pues es un placer estar con ustedes. Este programa llega a ustedes patrocinado por Nube Control, empresa de desarrollo de software y marketing digital, por Arcadia Fusión Cultural. El Centro Cultural está celebrando próximamente su aniversario. Van a tener una serie de actividades, tienen su rueda de prensa informativa este viernes para hablar sobre los festejos para su primer aniversario. Es un aniversario en donde están invitando a un montón de artistas plásticos, escritores, músicos. Entonces les invito a que se metan a su página de internet y estén al pendiente porque va a haber cupo limitado para todas las actividades dado la situación actual. Entonces son actividades con muy pocas personas presenciales. Entonces les invitamos a que se registren y estén al pendiente de estas actividades. Bueno, estas empresas patrocinan nuestro programa. Les invitamos a meterse en nuestro canal de YouTube y suscribirse. Estamos como Negocio Positivo. Este mes incrementamos nuestro número de suscriptores. Platicábamos ayer, Sandra Carmín y yo, de cómo nos ha sorprendido gratamente que haya muchas personas interesadas en nuestros videos de ideas de negocio. Y básicamente tuvimos más de 167 visitantes y pues esperamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal y recomendando nuestro trabajo. Los esperamos el próximo martes de 6 a 7 por Radio Cartón y nuestra repetición es el sábado a la 1 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos la siguiente semana en una emisión más de Negocio Positivo.